Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Arrancamos Fractura Expuesta, una emisión más, aquí por la M530, La Voz de las Madres. Estamos en vivo y retornamos nuevamente con este segmento habitual que teníamos el año pasado y que eran los comentarios editoriales. Y hoy queremos hablar de los intérpretes. Muchos saben, y si no lo saben, lo ponemos sobre la mesa, que a lo largo de la historia del tango, el lugar del intérprete adquirió un papel destacado. No solo, claro, por las referencias vocales e instrumentales que se elevaron al estrellato desde esa actividad, sino porque fueron ellos, los intérpretes de tango, quienes hicieron y hacen carne el trabajo de letristas y compositores. Todos ellos, en una amalgama musical, supieron construir un cuadro de época en distintos periodos. Así, por ejemplo, Villoldo, desflorando con sus tangos procaces toda esa moral subterránea de principios del siglo XX, más tarde Gardel, interpretando Al mundo le falta un tornillo o pan, y hasta Goyeneche, ya llegando el nuevo siglo, con su versión de Cambalache en plena guerra de Malvinas. Ahora bien, tengan en cuenta esto de que estamos pensando el lugar del intérprete. Propongo un ejercicio para la imaginación que servirá para pensar la categoría del intérprete y su rol en las entrañas mismas del tango que corre por estos tiempos. Suponga usted sí, que está escuchando, que aquí y ahora se recopila en un disco el material más representativo del momento que hoy vive el tango. Ese disco sería algo así como un caso testigo del estado actual en el que se encuentra el género. Allí estarían, pues, no solo los creadores, sino también los intérpretes. Sigamos. Con este disco, ya compilado, del presente del tango, imagine ahora que se guarda el material bajo cuatro llaves y se lo entierra cual tesoro de piratas. Ese tesoro, pasados 100 años, pasado un siglo, es descubierto por un grupo de exploradores tangueros, llamémosle así. En perfectas condiciones, el reciente hallazgo comienza a escucharse, y es allí donde aparecen las primeras preguntas para el equipo de arqueólogos musicales, que poca información tenía acerca de ese periodo. Pensémoslo así. Esas primeras preguntas que le surgen a este grupo de exploradores tangueros dicen algo así como lo siguiente. ¿Qué nos cuenta toda esa información allí compilada? ¿De qué momento nos habla? ¿Supone una fotografía de época o, por el contrario, retoma esquemas y modismos de otros tiempos? Todas esas son las preguntas que se harían estos exploradores tangueros cuando encuentran este disco compilado que había sido enterrado. En este último caso, en el de que retoman modismos de otros tiempos, ¿por qué los retoman? Como se verá, y si no se ve, vale la pena aclararlo, el descubrimiento plantea interrogantes acerca del contexto creativo en el cual ese compilado fue elaborado. Pero hay más. Sigamos imaginando, afilando todavía más la mirada, a medida que el compilado suena en una especie de vitrola de discos compactos, los descubridores deciden recortar la muestra y tomar solo aquello que se canta. En esa instancia se van a encontrar con un abordaje particular. Sucede que los intérpretes decidieron, por aquel momento, priorizar tangos usados y disponer en menor medida de los nuevos. A esta altura la cuestión ya parece más profunda. Se preguntan los arqueólogos musicales ahora, ¿qué habrá pasado en el tango para que los intérpretes decidieran apropiarse de aquellos tangos, hablamos de los usados, en detrimento de los que se suponía, creemos, podían configurar un panorama más claro del contexto? Entonces, con estas preguntas, o con esta pregunta, mejor dicho, en la punta de la lengua, los investigadores elaboran ahora algunas hipótesis frente a esto. La primera dicen, bueno, entonces parece que los tiempos no han cambiado tanto, por lo cual los intérpretes razonan que ya hay tangos que pueden explicar la situación y explicarlos también a ellos mismos. Esta es la primera hipótesis, dicen, habrá pasado eso. La segunda dice al contrario de la primera hipótesis, como no hay nada que pueda dar cuenta del momento, recurren a la morada de los clásicos. La tercera hipótesis que piensan es, existe cierta inmovilidad por parte de los intérpretes de tango para rastrear material que explique su tiempo y que esa explicación, claro, los incluya a ellos mismos. La cuarta hipótesis que piensan, dicen, bueno, quizás los productores de los intérpretes no renuevan sus estrategias y se estancan en cierta infalibilidad marketinera con que cuentan algunos tangos nuevos, perdón, algunos tangos usados, o si quieren clásicos. Nosotros les llamamos usados en términos de Pulice y de Vicenzo. La quinta hipótesis dice, claro, la cuarta era los productores no renuevan sus estrategias. La quinta es, los intérpretes prestan demasiada atención a sus productores. Una sexta dice, por más de que no se sientan cantados y expresados en tangos clásicos, dicen, vaya a saber por qué los intérpretes apuestan esas obras todavía. Y la séptima y última hipótesis, un poco más arriesgada, dicen, bueno, el tango ya dijo todo lo que tenía que decir y no haría falta nuevas interpretaciones. Como sea, cada una de estas conjeturas comporta algo de cierto. Asimismo, todas ellas presumen un camino para desandar y que refiere ese camino al quehacer de los miles de intérpretes que surcan por estas horas el espacio tanguero. En gran medida, pero no de manera excluyente, quienes se perfilan como intérpretes de tango, específicamente en lo que al canto toca, olvidan, en ocasiones, desempolvar una pregunta movilizadora que, como tal, invita a responder con la mayor franqueza posible. Esa pregunta dice, ¿cuán representado me siento en esto que canto? ¿Cómo me siento con esto que represento? Esto es algo que poco se habla, digo, sostiene y cree quien desde esta pequeña porción de tierra expresa estas palabras, ¿no? Nos referimos a la responsabilidad del intérprete al momento de dar cuenta de un estado de situación del tango. Obviamente, no se intenta mandar a la hoguera a aquellos que interpretan Caminito, porque sin duda esa obra en alguna parte de su sensibilidad toca y afecta a quien trae a su cuerpo y alma ese texto. Pero tampoco conviene olvidar que dentro de 100 años, cuando los arqueólogos musicales desentierren el próximo compilado tanguero, poco habrá que descifrar, porque parecerá que ya todo estuvo dicho desde hace tiempo. Y eso, para el tango, es otra vez una forma de momificación. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Fractura expuesta a Radio Tango, programa 260, el dúo La Propina presenta De Barro y Empedrado, dedicado al Ministerio del Bacheo del Gobierno de la Ciudad. Jacqueline Sigot nos sentará en ronda y nos comentará su próximo concierto en el Tazo. Carlos Bevilacqua, cronista de baile, especialista egresado de Harvard, de Milonga Canyengue, que sigue de joda tras la luna de miel, sale de la casona que habita. en Bata para comentar el espectáculo Tangos Corazónicos y más, la agenda, el horóscopo del tango, noticias sensacionalistas y nada más, porque se nos termina el programa. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta, vamos apurando la marcha, así podemos completar con todo lo que tenemos para hoy, que acaba de comentar mi compañero Germán Marcos, que lo saludo, aprovecho. Soy yo. Germán, ¿cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos el programa 260 de Fractura Expuesta de este lunes, 9 de enero, de sí, enero. Bien. Recuerdo que el programa anterior dije, estaba en febrero, me había quedado también. Y ahora para acá atrás. Voy para atrás. Decía, lunes 9 de marzo del año 2009, aquí por la M530, la voz de las madres. Vamos a arrancar. Vías telefónicas, Germán. Ah, ¿qué soy? Tu secretaria, querido. 4382-9327. 4382-9327. El mail, fractura expuesta, todo junto. fracturaexpuesta@madres.org. Y el mensajero instantáneo, el messenger de fractura expuesta, fracturaalaire@hotmail.com. Ahí pueden también dejar mensajes o agregarnos como contactos y enterarse de... No, por supuesto, nunca mandamos un mail avisando qué es lo que va a haber en Fractura Expuesta. Vamos a escuchar, aprovechando que el 11 de marzo de 1921, me dicen que hablo como Manuk. Bueno, un célebre humorista de Chalachá, que falleció. El 11 de marzo de 1921 nació Astor Pantaleón Piazzolla. Nosotros no somos de hacer ningún tipo de homenaje, por eso, para no homenajear a Piazzolla, vamos a pasar a Fernando Otero, un pianista que vive en Nueva York y que escribió esto, que bien podría ser algo influenciado por Piazzolla, que se llama Globalización. Thank you. En piano, Fernando Otero. En el violín, Nick Danielson. Escuchábamos al dúo Otero-Danielson interpretando de su propia autoría Globalización. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 10:10 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 4 décimas la temperatura. Títulos. 10:20 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Los títulos son: Nelly Omar no será telonera de Iron Maiden y Garganta con Arena. 10:30 en la ciudad de Buenos Aires. Bajan a Nelly Omar como telonera de Iron Maiden. Lo indicaron los organizadores del mega concierto de La Cerveza. La medida fue tomada por precaución y para evitar disturbios. La cancelación del show de Nelly Omar como telonera de los británicos Iron Maiden, o en español, La Doncella de Hierro, se produjo, ya que la policía advirtió a los productores que los fanáticos de Omar suelen generar riñas violentas y muchas peleas con los seguidores más pesados del heavy metal. En tanto, Nelly Omar, provocadora como siempre, bromeó sobre la traducción del nombre del grupo inglés al decir textualmente que si una bandita jevilata de acá se pone un nombre así y va a tocar a Florencio Varela, no dura ni 15 minutos. Finalmente, la intérprete más pulenta del tango, de por ejemplo La Descamisada, aclaró que a partir de ahora ella se autodenominará Iron Peronist, o mejor, la doncella peronista. Evoluciona favorablemente la mujer que tragó arena para parecerse a Adriana Varela. Inspirada en el tango Garganta con Arena de Cacho Castaña, una mujer de 45 años fue internada ayer en una clínica de Olivos luego de comerse con cucharita una bolsa de arena de 30 kilos. Según familiares, la mujer habría ingerido ese material para adquirir una voz rasposa y abrasiva como la de su cantante favorita Adriana Varela. Por su parte, médicos del sanatorio donde se encuentra internada esta loca de remate confirmaron que su estado de salud evoluciona de manera favorable e informaron que donarán la arena para construir una salita de primeros auxilios. 10:40 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas, el pronóstico anticipa calor y lluvia. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Nelly Omar Adriana Varela. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El tango tiene así como una trayectoria de hablar de autorreferencialidades, es decir, de contar lo que le pasa a uno con la propia historia del tango. Bueno, tiene el arte otro... tiene eso también, ¿no? A veces. Sí, bueno, también tiene el gerundio, en este caso Zarpando Tangos, y en este mismísimo Desmadrando Tangos, que presentará a Jacqueline Sigot y a Ariel Argañarás en el escenario del Torcuato Tasso mañana martes a las 10 de la noche. Estarán presentando un concierto que la tenemos a ella en línea, a Jacqueline Sigot, para que nos explique de qué va a ir el concierto de mañana. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá preparándome, obviamente. Bueno, a ver, ya te tiré la pregunta, espero la respuesta. Mira, estamos preparándonos con Ariel. Ariel no está porque está festejando su cumpleaños, me dijo. Hacete cargo de la fecha, fíjate lo que puede hacer con los chicos, arreglátelas. Así y que sabemos de eso, que está por ahí desmadrándose en su cumpleaños. Jacqueline Sigot es cantante y se va a acompañar con Ariel Argañarás. En guitarra. En guitarra, por supuesto. ¿Sabemos de qué manera lo está festejando el cumpleaños? Y mira, no sé si se lo puedo decir al aire, me dijo que no lo diga. Bueno, pero... entonces comentemos qué va a hacer Desmadrando Tangos ahí en el Tasso. Exactamente, mañana a las 22 horas estamos ahí también con Augusto Argañarás. Me llevo toda la familia en percusión. Ajá. Y tenemos una pareja de baile que es Laura Benossi y Pablo Echebaster, así que va a estar buenísimo porque hacemos clásicos del género y teníamos ganas de hacer con Ariel un poco de música juntos, hacía mucho que no tocábamos juntos y se nos dijimos dijimos, vamos a desmadrar un poco los tangos, o sea, vamos a sacarle un poco un poco de ganas de cantar clásicos. Sabes que yo canto cosas nuevas, estoy grabando un disco nuevo y me gusta mucho ir por ese lugar de buscar cosas inéditas y grabar. Pero también nos pareció como divertido juntarnos los dos y hacer un poquito de clásicos y está buenísimo. Ariel es un excelente guitarrista y un musicazo, así que mañana vamos a pasar por un poco por todo un repertorio no muy trillado, pero sí de clásicos del género y algún que otro bolerito y alguna otra cosa. Así nos das un gustito desmadrando un poco el estilo. Ajá. Ahí, Jacqueline, nos tiraste entonces una punta. Hablas de nuevo disco. ¿Cómo viene eso? Mira, ya está, lo terminé de masterizar. Yo calculo que más o menos en 2 meses estoy sacando este cuarto disco, se llama Porque Quiero, que bueno, yo siempre trato de grabar cosas nuevas de autores contemporáneos. Sí. Y bueno, en este caso hay casi 7 temas como siempre nuevos, inéditos, y después hay un par de clásicos no tampoco muy transitados. A ver quién está: Adela Balbín, María del Mar Estrella, bueno, Pepo Jiveque, Recaudo de la, un montón de gente que está aportándole al género como un repertorio nuevo, Marcelo Saraceni, Raimundo Rosales, o sea, se me cruza un montón de gente que me encantaría no olvidarme de ninguno, pero y está buenísimo esto de como una búsqueda mía de grabar cosas que nunca se grabaron. Claro. Desde los arreglos y como buscarle una estética al disco, así que estoy muy contenta. Y bueno, y esto del show con Ariel empezó, le estaba contando lo del disco, le estaba tocando en el Tazo y dijimos, hagamos algo juntos, que hacía mucho que no tocábamos, y dijimos, bueno, agarramos clásicos que quizás nunca transitamos y acá estamos. Entonces es como un poco las dos cosas, ¿no? Como pasar por el tango de lugares que son como clásicos y que son necesarios para nuestra generación pasar, y después, claro, también como jugarnos. Me parece que eso es como muy importante, que el género lo necesita, ¿no? Como jugarnos un poco a por cosas nuevas y los cantantes especialmente a grabar, ya que hay repertorio muy interesante para hacer, grabar cosas nuevas, ¿no? Bien, quien habla es Jacqueline Sigot. Jacqueline va a estar mañana con Ariel Argañarás, es lo que estaba contando, en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, la entrada gratis a las 10 de la noche. Jacqueline, te agradecemos y nos quedamos escuchando justamente Tango y Mugre, de autoría de Raimundo Rosales, para el público oyente, interpretado por Jacqueline Sigot. Muchísimas gracias. Gracias, Jacqueline. Un beso. Hasta la próxima. ¿Cómo hacer nuevos tangos en la hora en que todos perdimos la inocencia? ¿Cómo hallar esa justa melodía, esa indócil poesía que se grabe en la piel? Quiero un tango, pero casi enamorado, con palabras que miren a los ojos, sin preguntas, sin ninguna respuesta, y el dolor que nos resta como verso más cruel. Un tango que explote metiéndose en la mugre, que me hable del hambre de un tiempo que se pudre, de gente sin nada que duerme en la vereda, de sueños que migran y sueños que se quedan, de bronca en las plazas, memoria en las heridas, de historia que llama y se mete en la vida. Un tango de palabra entrometida, tormenta en la sonrisa por venir. Fractura expuesta. Ni manejos ni compadritos. Oyerudos. AM530, la primera de la izquierda. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 77%. En Santa Fe, estudiantes, docentes y graduados de carrera de comunicación social se movilizan en defensa de la libertad de expresión. Realizaron una marcha para denunciar las amenazas de cierre de la radio Universidad de Rosario y para resguardar las fuentes de trabajo.

junto a las... Pedacito de Cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de Cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Una, el, veces, es, a, una, tango, porquería. El, a, es, porquería. Una, veces, a, tango, es, porquería. El tango, a, veces, es, una, porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Agenda. Chequeala en Fractura expuesta. Martes 10 de marzo, y esto va para los oyentes que tenemos en toda la Patagonia, la octava cumbre internacional de tango presenta a Marcela Bublik en el Cine Teatro Arrayanes, Moreno 39, la ciudad de Bariloche, que queda en la provincia de Río Negro, no de Entre Ríos, porque es otro lugar, ¿no? No hace frío ni nieva, 21 horas. El Jam de Tango presenta a Viviana Escarlaza y Pablo Mota en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1969, entrada gratis a las 21:30 horas. Jacqueline Sigot y Ariel Arrañaraz en Torcuato Tasso, defensa 15:75. Entrada gratis a las 10 de la noche. Pasamos al miércoles 11 de marzo, orquesta Juan de Dios Filiberto en el Teatro Cervantes, Avenida Córdoba 1155. Entrada gratis a las 8 y media de la noche. El ciclo Tango de miércoles presenta a Analía Sirio y los Errantes Bohemios en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entrada 15 pesos a las 21:30 horas. La orquesta típica de La Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571. Entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Violentango estará en el Torcuato Tasso, defensa 1575. Entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y la típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. El jueves 12 de marzo, Pablo Porcelli y Ensamble estará en el Belma Café, Gorriti 5520 a las 21 horas. Tabaré Leighton, El Chamullo, Fugata Tango y Jorge Retamosa y Tango 30 estarán en Montevideo, en Uruguay, en la Sala Cita Rosa, 18 de julio, 10-12, la entrada 100 pesos uruguayos a las 9 de la noche. El día viernes 13 de mayo, Tango Crash estará en el Sótano Suite, Viamonte 13:32 a las 10 de la noche, y La Chicana en el Tazo, defensa 15:75 a las 10 de la noche también. El sábado 14 de marzo, para la gente del Conurbano Zona Norte, en el partido de Tigre, estará Cuesta Arriba en Plaza José María Paz, Avellaneda y Blandés. Entrada gratis a las 6 de la tarde. Jacqueline Sigot en el Parque Rivadavia, Avenida Rivadavia al 4800. Entrada gratis a las 19 horas. Y cierra Agua Pesada y el Cuarteto La Púa en el Julián Centella, San Juan 3255, a La Gorra, 8 y media de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Son llevando neón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima al corazón que sufre más. Esternecita y Mimi como ninón, dejando sus destinos de percal, batieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango. Puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió sin llanto en la tormenta de un querer. Y